Esto es una banda sonora, ¿verdad? Bueno, pues a ellas, a las bandas sonoras, dedicamos todos los lunes un ratico de, como dirían ellos mismos. Jesús Quero, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Raquel. A ver, ¿cómo sale el espacio hoy? Porque la semana pasada dejaste el listón altísimo. No sabes cuántos oyentes te han felicitado por ese trabajo que realizaste la semana pasada. Nosotros también por el fichaje, todo hay que decirlo, a través de distintas vías. Una de ellas es el foro de nuestra web en www.radiogranada.es. Así que, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Lo he visto esta mañana y tengo que dar las gracias a todos los oyentes de Hoy por Hoy de Radio Granada por la acogida, ¿no?, del estudio que hicimos la semana pasada sobre banda sonora sacra. Esto demuestra, Raquel, que la gente tiene muchas ganas de banda sonora. Es cierto, y muchos poco más que dicen que han descubierto una especie de universo sonoro paralelo, ¿no?, al margen de todo lo que se edita a diario, ¿no? Y es así. Sí, sí, la gente, pues bueno, aparte de sus canciones de los 40 y de lo que se oiga, tipo Operación Triunfo y todas estas cosas, pues tiene ganas de música sin letra, de música que no sea tampoco música clásica, pero mucha gente huye de la música clásica por eso, por ser clásica, y ha encontrado, gracias a nosotros con nuestra modesta aportación, una música diferente que se puede ligar a algo que gusta tanto como el cine y que es muy agradable de escuchar. Además, es música muy elaborada, orquestada y huyendo, como tú bien dices, de lo clásico, ¿no? Eso siempre es. Tenemos ciertos reparos, ¿no?, a la hora de escuchar. Hoy nos vamos a algo no clásico, sino absolutamente moderno, al menos si las imágenes, estamos hablando de la película más costosa hasta la fecha. Todos los años hay una, pero desde luego, sin duda alguna, parece ser que la película más costosa es la nueva película de esa saga de Spider-Man. Sí, película que llega el 4 de mayo, que yo espero desde hace un año con fervor. Desde hace un año la espero con fervor. Y desde que vi las primeras imágenes. Y bueno, también, como ya tenemos cerquita el día del estreno, pues la distribuidora empieza a hacer sus movimientos en cuanto a música. Y el día 1 de mayo, Record Collection sacará a la venta, bajo el sello aquí en España de Warner Music, la banda sonora de Spider-Man 3. Y hay que decir que sale antes que la película, la banda sonora, por tanto. Sí, sí, siempre sale antes. Para grandes películas siempre sale antes. Pero tenemos que decir a la gente que el disco que se pone a la venta el 1 de mayo es el disco de canciones. No es el score compuesto por Chris Young, compositor, entre otras cosas, de Motorista Fantasma, La Maldición 1 y 2 o El Exorcismo de Emily Rose, sino las canciones que aparecerán en algún momento a lo largo de la película o en los títulos de créditos finales. Si alguien quiere escuchar la música compuesta por Christopher Young, la única manera a día de hoy de hacerlo es verse los tres trailers que están en las diferentes páginas web, tanto en Warner España como en Apple, como en Spiderman3.com. Ahí, viendo los trailers, se puede escuchar la música compuesta por Chris Young. ¿Y esa, bueno, no se va a editar? Esa no se sabe si se va a editar. Desde luego no tiene todavía fecha de publicación. A mí me extrañaría mucho que no se editara, porque tanto Spider-Man 1 como Spider-Man 2, compuestas por Danny Elfman, esas fueron editadas tanto en Estados Unidos como en Europa, y aquí en España fue muy fácil encontrarlas, y son dos bandas sonoras de mucha calidad. Y esta de Chris Young apunta también muy alto, así que supongo que después de que se estrene la película, sacarán, digamos, el disco de música, la banda sonora real, ¿no?, de esta película. Pero ahora tenemos este caramelito de canciones. Es la parte más comercial, por tanto, ¿no? Sí, sí, es muy comercial, pero es un disco muy heterodoxo, es un disco que está muy bien. Todavía no se puede escuchar nada porque son todas canciones originales hechas para la película de muchísimas bandas del mundo indie anglosajón, entre las que tenemos pues gente de tantísima calidad como Snow Patrol, The Killers, Jet, Flaming Lips, Yeah Yeah Yes, Los Wolf Mothers, The Wolfmen, entre otros. Todo esto producido por DJ Sardi, que es conocido por su trabajo con Oasis, Jet o Primal Scream. Y bueno, es una banda sonora que se va a poner al precio de $18 en Estados Unidos. Ya se puede reservar, para los que no puedan esperar, ya lo pueden reservar y tenerlo el mismo día uno en casa. como siempre, en Amazon. Aquí en España pues no habrá problema de comprarla en las diferentes tiendas de música, grandes superficies y tal. Tendrá también el precio de, el típico precio de entre 18 y... hectáreas, ya es un... sale también el precio definitivo. En Estados Unidos van a ser $18. Aquí será un poquito más caro, como siempre. Entonces ya sabes que hay que pagar, Canon y todo eso. Jesús, nos encontramos por tanto con dos bandas sonoras dentro de una más orquestada, que es la que nos comentabas de Chris Young, la otra que es más comercial, que son canciones que se venden muy bien en un primer disco. ¿Ello responde a algo, por ejemplo, con las imágenes? Como nos encontramos en el caso de Spider-Man, como en el resto de superhéroes, como por ejemplo el Superman con una vida real más fresca, más con los pies en el suelo, y otra con los pies más en los aires, en este caso en los tejados, ¿diferencian las bandas sonoras precisamente estas dos facetas del superhéroe? Sí, sí, las bandas sonoras siempre tienen, digamos, la parte heroica, con una música muy, muy épica, muy contundente, en la que normalmente se dulcifican las batallas contra los supervillanos, y luego tiene una parte dramática. Sobre todo Spider-Man tiene una vida personal muy, muy dramática, muy de todos los días, muy cercana a la gente, con muchísimos problemas. Y esa es una música más triste, más apagada, que también potencia los problemas del amigo Peter Parker. Digamos que una banda sonora dividida en dos, igual que la personalidad del personaje. La parte que corresponde al superhéroe es alegre, es vibrante, es movida, es grandiosa, y la parte que corresponde al personaje real es apagada e incluso un poco depresiva, que acompaña muchísimo, digamos, pues toda la problemática, todas las vicisitudes que se presenta el amigo Peter Parker a la hora de tomar la decisión de si ser más Peter Parker o ser más Spider-Man. Estamos hablando de una película de acción y eso marca mucho la banda sonora. Sí, es una película de acción, pero no de pura acción. A ver si me entiendes. Esta tercera parte va a ser muy interesante porque entra en juego un personaje clásico en el cómic, que la gente que lea Spider-Man lo conocerá muy bien, que es Veneno, y es, digamos, la parte maléfica de Spider-Man, personificada en un simbionte alienígena que saca lo peor de Peter Parker y lo peor de Spider-Man. Así que digamos que será una película de acción, pero centrada en la eterna lucha entre el bien y el mal en la persona de Spider-Man. Es una lucha contra sí mismo, ¿no? Efectivamente. En este caso. Y eso se refleja bien en la banda sonora. Eso se refleja con unos temazos de Christopher Young realmente espectaculares, que en cuanto salga editada yo me voy a comprar y algo pondremos en el programa y comentaremos más específicamente la música de Christopher Young, porque va a ser una auténtica delicia. Lo que se puede ver en los trailers son unas composiciones con una fuerza que va a dejar en muy buen lugar a este hombre, porque lo anterior que ha hecho, tanto Motorista Fantasma como La Maldición, pues bueno, sí era de calidad, pero digamos que le faltaba el paso cualitativo, ¿no? Y ponerse a la altura de Danny Elfman, que es un monstruo de esto de la banda sonora, es muy difícil, y yo creo que con este Spider-Man 3 el señor Young lo ha conseguido. Pero fíjate, las películas, siguiendo la trayectoria de Chris Young, nos encontramos que son películas con un lado oscuro muy fuerte, ¿no? Porque La Maldición, El Motorista Fantasma, creo que El Exorcismo de Emily Rose, has comentado antes, son películas de una intensidad también y una emotividad fuerte. Y yo creo que es por eso, por lo que Sam Raimi, el director de Spider-Man 3, ha elegido a Christopher Young y ha dejado un poquito de lado a Danny Elfman. Sí es verdad que Danny Elfman marcó, digamos, las pautas del tema característico de Spider-Man, que como pasó con Superman, con John Williams... Superhéroe, pero en este caso es un superhéroe un poquito atormentado, ¿no? Que no es tan sencillo. No es tan sencillo, no. Como, por ejemplo, Superman, ¿no? Que es, me cambio en una cabina y ya no tengo más problemas. Eso, digamos que un superhéroe de a pie. Ajá. El coleguilla, como dicen los sobrenombres de los cómics, tu vecino Spider-Man. Es de los tejados. Es de los tejados, sí. Entonces, recomendadísima esta banda sonora, ¿no? Sí. Tanto el disco que va a editarse el día uno, más comercial, con canciones que seguramente, bueno, pues tienen sus estribillos y responden más al formato que todos conocemos, y otra que no lo sabemos muy bien, que ojalá que la editen, a cargo de Christopher Young. Bueno, eso pues es. Aún nos quedan unas pocas semanas. Paciencia, Jesús, no desesperes. Ay, habrá que ir al cine a ver las cositas que se estrenan para ir haciendo boca, para ir abriendo boca. Además, te digo una cosa, Jesús, todas las películas, desde luego, merece la pena verlas en el cine. Es el escenario ideal para ver una película. Pero en concreto, aquellas que son épicas, que bueno, tienen en este caso muchísimos efectos, y esa banda sonora de la que nos has hablado, merece la pena todavía más verla en el cine. Es que, de hecho, yo pienso que hay que verla en el cine obligatoriamente. Pues sí, porque estas películas, aparte de la imagen, tiene muchísima fuerza el sonido. Y no solamente la música, sino el sonido de los efectos sonoros, ¿no? Y verla en otro sitio que no sea el cine es una pérdida de tiempo, a mi entender. Y gracias a Dios, aquí en Granada, aunque tenemos pocas salas, todas las salas que tenemos son de muchísima calidad. Y mira que yo he estado en muchas ciudades en España y en muchos cines en España y fuera de España. Y te puedo decir que la calidad que hay aquí se puede ver en pocos sitios. Eso sí, hay poquita, pero muy buena. Bueno, pues hay que ir al cine y hay que ir a ver esa película, no solamente ya con los ojos, sino con los oídos bien abiertos, gracias a Jesús Quero, que nos ha mostrado otra forma de ver y entender el cine. Jesús, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Raquel. Hasta luego. Muchos besitos. Hasta luego. Chao.